solo Veracruz es bello. Hoy es martes, martes 29 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarlos, como siempre, desde hace tantos, tantos años aquí en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 en frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y también en línea. Usted nos encuentra en la página de la UV. Así que muchos saludos a todos los revisteros, revisteras, cada vez son más, somos más, y nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues el agradecimiento por todas las distracciones mediáticas que hay a esta hora, y usted fielmente está sintonizando con la Radio Universitaria de Veracruz, de nuestra queridísima UV. Pues aquí estamos entonces con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Jalapa medio nubladito, así como que se presagia lluviecita. Vaya usted a saber a qué horas, pero despejado, despejado no está. Pero nada que nos cause un problema serio. Bueno, pues reciban ustedes el saludo de los responsables de la emisión de hoy, que son el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, musicalizando el programa, y además aquí frente a la consola de audio. Chuchi, buen día. Lupita Páez, que nos vincula con todas las redes sociales, con el Facebook, con el Twitter sobre todo, que lo ocupan mucho nuestros revisteros, muy inmediata las respuestas. Y también, desde luego, tenemos el correo electrónico, tenemos los teléfonos que usted ya conoce, 818-0923, 817-5115, 817-5117. Qué bueno que estamos juntos y estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, pues buenos días nuevamente a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, que coordina Ernesto Colinot. Hoy es martes, estará con nosotros la comunicóloga Rosa Isela Sánchez, y hoy vamos a estar un poquito más relajados en cuanto a invitados, que hemos tenido muchos. Nos da mucho gusto, pero sí, de repente, es que la verdad es que son muchas las peticiones que tenemos para entrevistas. Y lamentablemente pues no podemos darle cabida a todos, ¿no? Hay cosas que son nada más para anunciar algo, bueno, pues eso nos comprometemos a anunciarlo. Y cuando sí se requiere aclaraciones o ver de qué se trata algún evento, pues entonces sí consideramos pertinente pues que venga la persona a explicarlo, ¿no? Como en el caso de los regidores, por ejemplo. Pero pues nada más tantita paciencia, porque sí estamos, ya todos los días estamos con lleno, y no podemos abrir el espacio, digamos, de la revista para hacer 5 o 6 entrevistas, porque ya se nos convierte en otra cosa el programa. Entonces, pues nada más pedimos su comprensión al respecto cuando les decimos que nos esperen tantito o que mejor nos manden la información y etcétera, etcétera. Pero bueno, pues les agradecemos mucho que de todos modos consideren a la revista un buen medio para difundir algún evento, sea el que sea, como el de Cabaret, que regresa pasado mañana en Tierra Luna, Bajo Tierra Cabaret, Steampunk, a cargo del grupo Compañía Cabaret Jalapa. Es el jueves, se presenta la obra Bajo Tierra Cabaret y combina teatro, música en vivo, danza. La obra toma como estética en la producción de vestuario el steampunk. Esta puesta en escena nos cuenta la historia de un grupo de personas que tras la Tercera Guerra Mundial son encerrados en un sótano. Y ahí pasan 20 años protegidos de lo que arriba sucede, lo que ellos llaman la guerra interminable. Y este grupo de gentes pues son alimentados por su líder, Jean-Paul, que los mantiene haciendo armas para la resistencia, para la supuesta resistencia. Si bien la guerra que dio origen a este encierro termina para dar paso a otra, en la que Jean-Paul y los otros tiranos aprovechan para colarse en el negocio de las armas, pasando ante su pueblo como líderes de la izquierda, alimentando la pasión de la guerrilla contra los tiranos de su mejor amigo Tadeo. Bueno, el cabaret, es decir, han encontrado una manera de pasar el tiempo y de divertirse, y entonces de ahí viene lo del cabaret, ¿no? Que los espera para poder sobrellevar esta vida sin sol, sin luna, sin mar. Pues imagínense ahí encerrados en el sótano, sin saber exactamente cuándo es de día o de noche. Y entonces se ponen a hacer cabaret, ¿no? A cantar, bailar, y yo creo que está bien. La dirige Betania Benítez, que es una mujer de teatro, así que están avisados. Pasado mañana a las 8:30 en Rayón 18, en el centro de Jalapa, muy cerca del Parque de los Berros, hay una cuota de recuperación de 100 pesillos. Y también tenemos otra invitación de la Escuela de Danza Nandewi de Blanquita. ¿Cómo estás, Blanquita? Buenos días. Y de Ernesto Luna. Jóvenes Zapateadores presenta Hombres Tierra. La dirección es de Ernesto Luna. Los boletos están a la venta en Dandewi. Es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que se va a llevar a cabo en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado, 5 y 6 de septiembre, 2 funciones cada día, a las 6 y a las 8. Todavía falta, pero de una vez para que lo vayan apuntando en su agenda de eventos para asistir, ¿sale? Y los boletos en Andewi, en Obras Públicas 87, teléfono 814-9807, o en Danzartep, Clavijero 92, teléfono 165-4583. Ya les estaremos recordando de estos eventos. Saludos a Alejandro Ruiz, que colabora aquí con el programa, mandándonos algunas reflexiones que tienen que ver con lo que él estudió. Él es ingeniero ambientalista, y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y temas afines, pues siempre lo ocupa él para interesarnos a nosotros los revisteros en estos temas. Él dice que hace más de 45 años Marshall McLuhan planteó un conjunto muy sugerente de ideas a partir de su análisis de los medios de comunicación. De su autoría es la frase: el medio es el mensaje. Todos lo hemos oído, ¿no? El medio es el mensaje. O la afirmación de que vivimos en una aldea global en la que todos estamos conectados con todos, ¿no? A mi juicio, dice Alejandro Ruiz, uno de los planteamientos de McLuhan más estimulantes en su demostración de que los medios de comunicación son, digamos, extensiones del hombre, que no solo amplifican o potencian nuestros sentidos y capacidades, sino que además los atrofian o anestesian, ¿sí? Dejo a la escucha de la revista encontrar ejemplos de lo anterior, dice Alejandro, y de sus efectos en la psique social. Vale la pena intentarlo, pero como ejemplo representativo consideremos el automóvil, ¿no? En cómo amplifica y al mismo tiempo atrofia nuestra capacidad de locomoción y cómo genera toda una estructura psíquica a su alrededor, ¿no? McLuhan enfatizaba que por primera vez en la historia el ser humano había logrado crear una extensión de su propio sistema nervioso gracias a la velocidad de la electricidad. Nótese que la internet no existía y ni siquiera se vislumbraba su aparición, pues todo esto lo afirmaba en los años 60-70. El asunto es que si aceptamos que los medios amplifican y atrofian nuestros sentidos y capacidades, ¿cuál sería el efecto de, digámoslo de una vez, la internet? McLuhan era un hombre bueno, optimista, y afirmaba que la velocidad eléctrica nos conducía inevitablemente a ser miembros de una aldea global, en la que no solo estábamos conscientes de todo lo que pasaba en la aldea, sino que estábamos profundamente involucrados. Pensaba que el paso de una cultura visual e individualista a una oral e inclusiva estaba en marcha y que traía consigo profundas repercusiones sociales y políticas. No lo decía abiertamente, pero sugería que las cosas apuntaban a nuevas formas de democracia. Hoy la internet, los teléfonos celulares, pues han llevado al extremo la fantasía de McLuhan, y algunos nos preguntamos qué parte de nuestra psique social se está anestesiando, atrofiando, en caso de que aceptemos la sugerente tesis de Marshall McLuhan. Yo creo que sí, ¿no? Mientras tanto, el antropoceno avanza inexorablemente. Está buena esta, gracias Alejandro Ruiz, esta reflexión provocadora para que usted la platique ahí después cuando tenga tiempo ahí en casa o en su trabajo o en la escuela. Bueno, muy bien. Sí, quién sabe hasta dónde nos va a llevar esta adicción que tenemos ya todos, salvo unos cuantos que se han resistido, y me refiero a la telefonía celular, ¿no? Que antes era, ¿se acuerdan ustedes cuando salieron los primeros teléfonos, que eran unos ladrillotes tremendos que tenían que sacar una antena y que duraba muy poquito el... Es decir, creo que el que recibía la llamada al celularzote, ese la pagaba, o pagaban parte y parte. Y bueno, pues era motivo para presumir, ¿no? Yo sí tengo teléfono móvil. Y la verdad es que caían muy mal las gentes, porque además tenían que gritar, y entonces, era como una demostración de que, mira, yo sí estoy a la vanguardia, yo sí tengo un celular, porque no era nada barato. O sea, ahora ya por 300 pesos se consigue uno. Pero ¿cómo se fueron haciendo más chiquitos, y ahora van para arriba otra vez, más grandes? Y así nuestra adicción, pues está también, somos rehenes de las empresas que los producen, de la mercadotecnia, de esta necesidad que nos crean, no estoy diciendo nada nuevo, esta necesidad que nos crean de estar adquiriendo el celular más nuevo, porque si no nos empezamos a tener ansiedad o a ver con lascivia, con envidia al celular del de junto, ¿no? Entonces, pues como que son temas para reflexionar. Yo creo que ya es difícil que nos quitemos de encima esto y de que cambiemos nuestra manera de vida. ¿Se imaginan sin internet, sin celular? Pues la gente hasta le da ansiedad, ya hay patologías que tienen que ver con esto, ¿eh? Pero bueno, nos encanta hablar mal de todo esto, pero los consumimos, y en algunos casos con gusto, ¿eh? Así somos. Chóvole, Mateo Mendoza, ¿cómo estás? Nos manda una caricatura. Dice, oye, abuelo. Ah, que fue el día del abuelo ayer, ¿verdad? Oye, abuelo, en tus tiempos... Ah, mira, a propósito. Oye, abuelo, dice el nieto, en tus tiempos que no había celulares, ni internet, ni Google, ni calculadoras, ¿qué usaban en la escuela? Usábamos la cabeza, mijo. ¿La cabeza? Sí, cierto, sí, cierto. Ni calculadora dejaban, hacía uno las cuentas así, a mano. Ya después, poco a poco, pues ya empezaron a dejar que los chavos llevaran calculadoras, ¿no? Hasta que un día le dice un niño a su maestra o a su papá, a su mamá, le dice, oye, ¿para qué nos enseñan a hacer las cuentas a mano si están las calculadoras y con esas hacemos las cuentas, ¿no? O sea, ya las divisiones, ¿no?, que eran un dolor de cabeza para muchos, como nosotros, que no éramos buenos para las matemáticas, que teníamos que decir cuántas veces cabe el 5 en el 74, pues tanto, pero menos, hombre, pues ya mejor agarrado la calculadora. No, pero pues siempre hay que saber hacer las cosas. Bueno, pues esto es nada más para empezar. 8 de la mañana con 21 minutos, las 8 con 21 aquí en la revista. Todavía no despiertan nuestros tuiteros revisteros o nuestros tweets revisteros. Mientras, no sé si usted se ha preguntado, ¿qué es la izquierda? O sea, ¿cómo podía definirse o qué tipo de izquierda es la que nosotros quisiéramos? Desde luego, siempre y cuando seamos simpatizantes de la llamada izquierda, o incluso quienes no lo sean, quisieran que hubiera una izquierda pues, con determinadas características, como uno quisiera que hubiera una derecha con determinadas características, ¿no? Si queremos ser incluyentes, si queremos convivir con otras maneras de pensar, de ver la política, pues decir, bueno, por lo menos que fueran de esta manera, ¿no? Y no me refiero ya desde luego solamente a la cuestión de los partidos políticos, que es como a bote pronto como definimos las cuestiones políticas, ¿no? A través del trabajo de los partidos políticos, que pues después de tanto tiempo nos damos cuenta de que nos han fallado, que nos han quedado a deber mucho a los ciudadanos. Y que además las prácticas empiezan a contaminar otros ámbitos, ¿no? Como el de la academia, por ejemplo, de las universidades, se empiezan a ensuciar los procesos para renovar las rectorías y todo eso. Da lástima. Dice uno, qué tristeza, ¿no?, que una universidad pues tenga que reproducir este tipo de guerra sucia, ¿no?, sin saber realmente si tienen razón o no quienes están de un lado o de otro, ¿no? Pero siempre dicen, ay, Chihuahua, a mí no me gustaría que en la universidad fuera esto, ¿no? Fueran así los procesos. Pero, bueno, pues, ¿qué les digo? Por cierto, ya en la Universidad Veracruzana mañana tendrán que dar a conocer quién va... Fíjate, en el caso de la... Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Una elección como la de presidente municipal, 6 meses antes, o sea, 6 meses, ya ganó Hipólito Rodríguez, pues va, tiene que pasarse, por una parte está bien, porque se preparan y se hacen los foros y es decir, se prepara mejor, ¿no? Para iniciar mejor en enero. Pero en el caso de la universidad, van a definir mañana miércoles. El viernes ya tiene que estar sentado o sentada el rector o la rectora ahí en su oficina. Claro que es gente, afortunadamente los tres, tanto Jorge Manso como Rocío Córdoba, y pues, ¿para qué les digo de Sara Ladrón de Guevara? Los tres conocen muy bien la universidad. A mí es la parte que me da gusto. La que no me da gusto es que se empiece a ver grillas ahí, ¿no? Pero la que me da gusto es que son tres académicos reconocidos, que son tres investigadores, que son tres gentes de la Universidad Veracruzana, que no vienen de México o de alguna otra parte, que son como los políticos, que lo mismo pueden ser rector, que secretario de despacho. No, aquí son pura Universidad Veracruzana. Así que genéticamente puros. Y en ese sentido, cualquiera de los tres que quede, a mí me da tranquilidad. Cada quien tendrá su opinión y su preferencia, ¿sí? Pero en esos términos de que son académicos, pues qué padre. Ya no sé ni por qué estoy hablando de esto. Pero bueno, porque mañana ya es el... Que mañana van a decir quién, la Junta de Gobierno, y a los dos días ya tienen que estar despachando. Bien. Entonces, ¿qué es hoy un gobierno de izquierda? Se pregunta Víctor Toledo. Pues que mantenemos deliberadamente en el título de la palabra hoy, porque los vertiginosos cambios ocurridos en las pasadas 6 o 7 décadas, que muchos insisten en llamar globalización y que resulta de una compleja combinación de innovación tecnológica, expansión inusitada del capital y dominio de los valores de la civilización moderna, han dejado muy atrás las tesis sobre las que los teóricos e ideólogos más avanzados de la izquierda han diseñado los gobiernos reales o potenciales. El evidente divorcio entre ciencia y política ha abonado también en el triste espectáculo que hace ver las posiciones supuestamente de vanguardia como propuestas obsoletas. Este anacronismo en las visiones ha sido esencial para entender el fracaso o estancamiento de los llamados gobiernos progresistas, que en Latinoamérica nos han llenado de expectativas y esperanzas. Si partimos del supuesto de que un gobierno de izquierda es aquel que busca la emancipación de la humanidad mediante la aplicación de los valores más sublimes, derechos humanos, igualdad social, respeto a la naturaleza, solidaridad intergeneracional, etcétera, hoy ese gobierno debe estar enfocado, debe concentrar todas sus energías en combatir las dos formas supremas de explotación que una minoría de minorías que se estima alcanza apenas a 1% de la sociedad realiza sobre el trabajo de la naturaleza y sobre el trabajo de los hombres. Se trata pues de una doble emancipación ecológica y social, las cuales se encuentran indisolublemente ligadas. Bueno, de esto va esta nota de Víctor Toledo, que si les interesa el tema, pues los invito a que la busquen hoy en el periódico La Jornada. Bueno, y de Trump, miren, mejor ni hablamos porque nos ponemos de mal humor. A mí me pone muy de mal humor hablar de este señor. Y la verdad no quiero que nos amarguemos nosotros ni a nosotros a ustedes la mañana. Ya los noticieros ya verán. Pues que no dice nada nuevo, ¿no? Yo creo que se le acabaron los argumentos rápidamente. Y cada vez que tiene algún problema, como ahorita, en lugar de estar hablando de Houston, de las inundaciones, de la catástrofe, de lo que viene para Luisiana, de la situación, luego distrae con su agenda personal a su electorado, como dicen, a su tribu, a sus tribus de extrema derecha, otra vez agarrando lo mismo en contra de México, que si el muro, que si el muro, que si el TLC. Ahí están los tres grupos tratando de encontrar algunas salidas, algunas coincidencias, y el otro allá en el tuit, ¿no? No, ya me empecé a poner de malas. Mejor vamos a oír música, que ya la tiene listo el maestro Chuchín, cuando son ya prácticamente las 8:30. Thank you. Campeche en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Ya empiezan nuestros tuitrevisteros a participar, como Jorge Machado. Dice, hoy no hubo mensaje de bienvenida, de cualquier forma, muy buenos días. No, pues nosotros siempre damos la bienvenida. Luego el que da la bienvenida, el primer tuitero, es FG2, ¿no? Creo que desde las 6 de la mañana empieza a tuitear. Estimado Fernando. Y Adolfo Roberto allá en Veracruz dice, Carlos, yo estoy despierto desde las 5:30 de la mañana y llegué a la oficina al 7:15. No tuiteo porque conecto a las bocinas el cel y tu respuesta, tu notificación produce un gran escándalo. Está bueno. Dice, mira Carlos, en la actualidad no existe, a propósito de lo que platicas de la izquierda, no existe en nuestra sociedad ninguna fuerza política con registro que sea auténticamente de izquierda. Lo más cercano es Morena, pero sus propuestas, para mi modo de ver, son tibias y medrosas para el cambio que necesitamos. El reformismo de Morena no modificará para nada el régimen opresivo y saqueador que padecemos desde hace decenios. Y voy a leer este artículo que citas de Víctor Toledo, pero me doy cuenta de que los jornaleros, o sea, los de La Jornada, son también supuestamente de izquierda, pero de gabinete. Es decir, están muy alejados de la vida cotidiana y la realidad lacerante que padecemos. Sí, bueno, pues cada quien tiene su opinión al respecto. Morena es un partido muy joven, emergente, que está para probarse. Sí, hay un escepticismo natural, ¿no? Por lo que pasó con el PRD y con ese sol de la esperanza y con todo lo que, las ilusiones que, y las expectativas que pusimos muchos de nosotros cuando Cuauhtémoc y Porfirio Muñoz Ledo y etcétera, etcétera, pero pues ya ven todo lo que ha pasado con ese partido, ¿no? Que está pues desmembrado, deshecho, como enfermo, como quién sabe qué tiene. No digo que sea incurable, pero pues las cosas así están. Y entonces a partir de eso, como un ave, una especie de ave fénix, ¿no? Sale Morena, que es un partido muy joven, que no se ha probado todavía en gobiernos así importantes, como para irnos formando una opinión, ¿no? Y pues en esas estamos, ¿no? Que otra vez tenemos expectativas con este partido que, como dice Adolfo, es lo que más se parece a la izquierda que uno quisiera. Y vamos a ver, aquí vamos a tener una prueba pues inmediata, ¿no? En el ayuntamiento, en la próxima elección, en la próxima administración municipal. Vamos a ver qué sucede. Pero fíjate que este muchacho Kumamoto ya le aprobaron su ley allá en Guadalajara. Ese muchacho va a llegar lejos, ¿eh? Él es independiente. Entonces, yo digo que gente como él, que sobre todo tienen credibilidad, porque aquí, a pesar de las expectativas que pueda tener un partido emergente, de todos modos dicen, es un partido político, todos son iguales. O sea, sigue habiendo un escepticismo. Y la gente de estos partidos emergentes pues tendrá que tener mucho cuidado de mantener su capital político y de incrementarlo, ¿no? De ganarse la confianza de la gente en base a acciones que en teoría ya estamos conociendo y que decimos, bueno, está muy bien, ¿no? Es decir, no más dispendios en grandes sueldos, muchos de los sueldos que van a tener más o menos decentes, digamos, para las responsabilidades de los funcionarios, de los mismos regidores de este partido Morena, pues tendrán que dar una cantidad de dinero para que se lleven a cabo obras sociales, es decir, este tipo de cosas que algunos llaman populistas, pues uno los ve con buenos ojos, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla el asunto, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Están a prueba? Pues están a prueba. ¿Qué será lo que hoy día define a la izquierda como tal? Pues ya hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? Si quieren ustedes dar alguna opinión con respecto a lo que consideran que debería de ser la izquierda, pues adelante. Oigan, pues todos tenemos que ver de alguna manera con la calzada Ignacio Zaragoza, ¿no? Digo, no son cosas que, ay, pues eso a nosotros, ¿qué? Es que todos tenemos que ver con la calzada Ignacio Zaragoza, porque por ahí salimos de México, por ahí llegamos a México, pues con la frecuencia en que cada quien acostumbre o tenga que ir allá, ¿no? Y me encontré en el Nexos un artículo de Iván Cadín que dice que si la calzada Ignacio Zaragoza fuera una persona, no conocería la vanidad. A ver, cierren ustedes tantito los ojos. O sea, ¿qué se imagina uno ahí en la calzada Ignacio Zaragoza? Un verdadero caos, ¿verdad? Es una cosa increíble. Desde que uno llega y empieza a salir, como el camión va muy despacio, ¿no? Por el tránsito, pues tiene uno tiempo de ir viendo todo lo que está pasando, ¿no? Las escuelas, los negocios, la gente. Y la impresión no es la mejor que uno pueda tener pensando en que uno es un turista que llega por primera vez, digamos, a la Ciudad de México y entras por Ignacio Zaragoza y dices, uy, bueno, no es entrar por Reforma. Sí, bueno, Zaragoza con su metro férreo como columna vertebral y autos del año sobre su asfalto, pero también con sus combis chaparras y sus buses con el cacharpo asomado a la puerta. ¿Qué es el cacharpo, tú? Un cacharpo asomado a la puerta cantando el destino. Ah, es un como un chalán de ahí, ¿no? Cantando el destino y pegando en el vehículo para avisar al conductor que ya nadie más sube. Mira, todavía existen estos. ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Hay lugares atrás! ¡Súbale, súbale! Esos que iban a bajar en Acatitla, ¡ya nos pasamos! Un transporte público muy de los 90. En el cansancio de la noche, en la calzada Ignacio Zaragoza, hago la parada a un bus con destino a Chalco, la capital de la solidaridad. Miles y miles más hacen lo propio en el mismo sentido, en metro, auto, combi o bus, más aquellos ingenuos o masoquistas que decidieron justo en esos momentos salir rumbo a Puebla o a Veracruz o a Jalapita. A decir de la experiencia colectiva, tomar transporte público en esa arteria del rudo oriente capitalino se ha convertido en una disciplina más de deporte extremo por dos factores principales. El factor interno puede surgir de los choferes, ¿no? Quienes sienten como ultraje a su virilidad que otra unidad los rebase, reivindicando a fíjense que los mismos de tránsito en todo México, o por lo menos aquí en el DF, le llaman alcance por orgullo. Cuando uno le pega atrás al otro, ese alcance por orgullo, porque en un país machista, entonces, si te rebasan, te sientes como menos, ¿no? Ay, ¿cómo me vas a rebasar, güey? Espérate. Y entonces ahí se empiezan los problemas. Y luego empiezan a las improvisadas carreritas, ¿no? Que suelen terminar con volcaduras, muertos, heridos. Gran parte de las varias cruces de hierro que puntean la calzada de Zaragoza, colocadas por familiares en recuerdo de su difunto, son fruto de esos, pues de estos siniestros, de estos salvajones. Y es que hay otra, como yo creo que les dan comisión por pasajero, entonces eso propicia eso, que se vayan tratando de ganar el pasaje y correteándose unos a otros. Aquí pasa también menos, mucho menos, porque las calles no se prestan para eso, pero sí lo hay. El factor externo puede subir, o sea, el otro factor, ¿no? Este fue el interno, pero el externo puede subir en la otra esquina en forma de uno, dos o tres pasajeros con un arma, cuchillo o punta entre sus ropas, cosa que afortunadamente aquí todavía no pasa. Y esperemos que no llegue a pasar nunca. Y es que hacemos gala del orgullo barrial, ¿no? De nuestro barrio. No ignoramos que la Zaragoza, la Ignacio Zaragoza, circula por colonias con fuerte índice delictivo. Está la Agrícola Oriental, Cabeza de Juárez, La Modelo, Santa Marta, en fin. Por eso ahí vamos todos con la cabecita dando vueltas. Cientos de pasajeros a esa hora de regreso, recordando los videos de YouTube que pasan en los noticieros. Difunde nuevo asalto a transporte público en la Ignacio Zaragoza, ¿no? Haciendo propias por proximidad, experiencia y por poca empatía humana, que aún nos quedan las penurias de ese puñado de pasajeros que se asoman en el video, en las primeras filas con sus rostros de impotencia, que bien podrían ser los nuestros, el mío, el de todos en este bus. El paso es lento, dada la afluencia vehicular, hospitales, tiendas de conveniencia. ¿Cuántos Oxxos no habrá en la Zaragoza, tú? Hay como 800,000. Entradas de metro, los bancos, los salones de fiesta, edificios, ¿no?, que prometen bachillerato y secundaria en 4 meses, ¿no? Llantas en equilibrio semiótico, en las que adivinamos una vulca cercana, innumerables cortinas llenas de grafitis de todos colores, moteles, el Pistolas, ¿no?, todo un clásico, muros con la próxima cartelera musical, el Aragán, sonido La Changa o banda La Arrolladora, ferreterías, un viejo balneario de pasadas glorias veraniegas. Hoy la ocasión perfecta para una película de terror serie B. Locales de fritangas, tacos de guisado, mueblerías, panaderías, en fin, todo cabe en una calzada de Ignacio Zaragoza, sabiéndolo acomodar. Y pensar que hace 150 años, en ese mismo trayecto que ahora hago México-Charco, se podía hacer un buque de vapor. Se podía hacer en un buque de vapor hace 150 años. Qué melancolía esa, que nace del recuerdo de lo que jamás se vivió. ¿Se imaginan ustedes un buque de vapor ahí por la Zaragoza? El trayecto gris y medio paranoico de esos tiempos, hace décadas, fue digna postal de un Mississippi con mi otro yo, en estilo Huckleberry Finn, mexicanizado con su zarape. Lo más lacustre que llegamos a tener hoy es el Río de la Piedad, ¿no? Cruce donde tomé el bus, y las lagunas que brotan en la calzada con la llegada de lluvias, inundaciones, donde los autos devienen eléctricas canoas con luces intermitentes. ¿Saben quién? José Luis Martínez Suárez, este muy buen cronista, tiene un libro, no me acuerdo muy bien el nombre, tiene que ver con el México que se fue, una cosa así, porque él parte de cómo era la vida nocturna en México, no solamente la nocturna, sino en otros aspectos también, antes del 85 y después del 85, y habla de los balnearios, de esos balnearios, que era el Bahía, el Olímpico, el Peñón de los Baños. Algunas personas que vivieron allá en México pues los recordarán. Veo mi celular, una aplicación me informa que, para variar, la marcha seguirá siendo lenta. Un choque, una protesta, un bloqueo de vecinos por falta de agua, el hinchamiento de algún ratero, o sencillamente que somos miles en una misma dirección sobre una avenida con 5 carriles que ya no basta. Un nuevo pasajero sube. Por instinto, todos los que vamos sentados, y él hace lo mismo con nosotros. Silencio. Todos interpretando detalles tal cual pasó conmigo cuando subí. El nuevo viajero es un joven moreno de facciones proletarias y cara de desconfiado, igualito a los que aparecen en los videos de los noticieros. Pero igualito a mí también. Iván Cadín es el autor de esta crónica. Sabrosas las crónicas, ¿verdad? Son muy ricas. Y se llama Avenida Zaragoza, 21 horas, Avenida Zaragoza, y apareció en este último número de la revista Nexus. Nexus Plexus, Exus. ¿Sí les dije lo que oímos hace rato? No, ¿verdad? Jean-François Dandrieu es el autor de Los caracteres de la guerra. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a poner Chuchín. Saludamos a Rosa y Cela. Pues está. Ah, pues si quieres te dejo que sigas platicando. Yo puedo seguir platicando aquí, para eso me pagan. Que se lleva el beso de seda que me diste a mí. Sueño de mis sueños, sol de mi alborada, nardo reventor que en mi corazón fue aroma de ti. Luna de mis noches, reina de las reinas, flor de mis rosales, fuente de mis males que me hacen sufrir. ¿Quién a ti te quiere? ¿Quién me quiere a mí? Alma de mi alma, vida de mi vida, luz de mi vivir. Fuente de mis males que me hacen sufrir. ¿Quién a ti te quiere? ¿Quién me quiere a mí? Alma de mi alma, vida de mi vida, luz de mi vivir. Café, un libro abierto, la revista. Mira, Enrique Salmerón muy gentilmente nos prestó pues varios discos para compartirlos aquí con nuestros revisteros. Este disco es de Adriana Landeros con música de Agustín Lara, Mi novia la tristeza, Alma de mi alma, Vida mía. ¿Cuántos intérpretes no tendrá Agustín Lara? Una buena numeralia. ¿Cuántos intérpretes no tendría? ¿No tendrá? No. ¿Cuántos intérpretes tendrá Agustín Lara? Algunos que ya no existen y otros que siguen, pues cantando su música, ¿no? Así es. No sé si ustedes están en el régimen de pensiones, que son jubilados. Seguramente muchos de ustedes son jubilados o están en vías de. Entonces hay un colectivo que se llama COPIPEF, en donde está Adriana Chávez. Ellos van a venir la próxima semana aquí a platicarnos, pensando que gran parte del auditorio de este programa pues está en esas, ¿no?, de la jubilación. Dice como adelanto, les envío una presentación que muestra la organización que ha tenido el IPE durante su existencia. Es esta manera de esto nos platicará cuando venga, yo nomás les adelanto. En esta manera de organizarlo y de administrarlo, lo que a nuestro entender ha permitido que los recursos financieros provenientes de cuotas de los trabajadores, de aportaciones de los patrones y del gobierno, en vez de crecer por estar guardados en cuentas bancarias o invertidos, y pues, ya sabemos que eso genera intereses, pues no, han disminuido a lo largo de todos estos años, y el IPE se encuentra desde hace algunos años con serios problemas de liquidez. Es decir, lo que ahorramos durante más de 30 años, más las aportaciones patronales, más los intereses, desaparecieron. Y ahora pretenden pasarle la factura de los evidentes malos manejos y del saqueo a los derechohabientes. Este COPIPEB está impulsando una propuesta para volver al IPE un organismo constitucionalmente autónomo, en el que la forma de administrarlo y de gobernarlo cambien radicalmente para el Ejecutivo, que no vuelva a tener injerencia en la elección de quienes lo administran, o sea, el gobernador, ni en la forma de administrar los recursos tampoco. Esta es, si me lo permiten, dice Adriana Chávez, una primera entrega para ponerlos al corriente de cómo funciona actualmente el instituto. Y si así los manifiestan, les enviaré nuestra propuesta para que comparen los dos modelos. De esto vamos a hablar con ellos. ¿Qué día es hoy? Martes. Yo creo que el otro martes vamos a contactar a la gente de COPIPEF para que nos venga a platicar sobre este asunto. Dos minutos antes de las 9 de la mañana. Fernanda de la Torre, que escribe en El Milenio, y pues casi siempre leemos sus sus aportaciones, dice que ella es zurda. Saludos a todos los zurdos revisteros. Soy zurda. Siempre existe la creencia de que los zurdos son más inteligentes, ¿no? Yo creo que todos alguna vez en la escuela, cuando veíamos que alguien, yo me acuerdo de una compañera en sexto que era zurda, decíamos, es la más inteligente, se corría el rumor, es la más inteligente, ¿cómo sabes? Es que es zurda. Y la verdad es que sí, ella sí lo hizo efectivo. Dice, yo pertenezco a ese 10% de seres humanos que utilizan su mano izquierda para escribir, y puedo decirlo sin avergonzarme y sin temer a las consecuencias. Eso sí, reconozco que cuesta trabajo adaptarse a un mundo al revés. Dado que la mayoría de las personas son diestras, los inventos prácticos están lógicamente diseñados para ellos, ¿no? Las cerraduras son un problema, atornillar y desatornillar otro, y ni para qué hablar de los abrelatas. Me adapté a tijeras, pupitres, cuadernos para diestros, ver las barajas al revés, y a un sinfín de cosas que a un diestro jamás le preocuparían. Afortunadamente no manejo sierras eléctricas o armas, ya que también están diseñadas para los diestros. Fuera de estos menesteres, debo confesar que me gusta ser zurda, y me emociona encontrar a otros que utilizan la mano izquierda igual que yo. Desafortunadamente no siempre ha sido así. De haber nacido en la España de Franco o en el México prerrevolucionario, me hubiera atado la mano izquierda a la silla para que no usara mi mano izquierda para escribir. Así me la habrían amarrado para que no la usara. Así le sucedió a mi abuelo, Francisco, zurdo de nacimiento, quien a base de reglazos y regaños aprendió a escribir con la mano derecha y fue ambidiestro hasta el fin de sus días, ¿no? En las culturas árabes me considerarían sucia. Los inuits hubieran asegurado que por usar la mano izquierda era una hechicera, una chamana. Mientras que si hubiera vivido en el pasado en Japón y mi marido hubiera descubierto que era zurda, condición que había que esconder, se casó con una zurda, tendría las bases para divorciarse de mí. Esto no es absurda, es absurdo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Es absurdo, más bien. Por injusto que esto parezca, hubiese sido mucho peor haber nacido en la Edad Media, ya que hubiera vivido con el pendiente de que me acusaran de brujería y tener la marca del diablo por el simple hecho de mi lateralidad. Recordemos que la palabra siniestro es la forma culta de decir izquierdo, a diestra y siniestra, pero también la palabra que se usa para definir lo sombrío y aciago. Por ello, desde hace siglos se ha relacionado lo izquierdo con lo negativo. Recordemos que los justos se sientan a la derecha del Padre. Si te levantas con el pie izquierdo, te auguran un mal día. No es un cumplido tener dos pies izquierdos a la hora de bailar. Algunos llaman hijos de la mano izquierda a los nacidos fuera del matrimonio. Las cosas han cambiado mucho para nosotros desde los años 70. Ser zurdo no se considera un defecto, sino una condición. A pesar de que todavía quedan muchas dudas de cómo y por qué se nace zurdo, hay grandes ejemplos de inteligencia o destreza, lo que les decía yo, como la de Einstein, era zurdo, Da Vinci, zurdo, McCartney, Bowie, Messi, como para preocuparse por tener hijos zurdos. Al contrario, para muchos puede ser algo deseable. De hecho, 4 de los 6 últimos ocupantes de la Casa Blanca han sido zurdos. Claro, Bush y Trump son diestros, no son inteligentes. Podemos decir que somos un ejemplo de cómo una minoría puede ser aceptada perfectamente a la sociedad. Está bueno. Muy bien. Pues ya son las 9:03. Un poquito de música. Y Rosa Isela Sánchez aquí en la revista. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada a mí se fue a poner, supe que me amaba. Supe que buscabas más. Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Bueno, son las 9:06, las 9:06. Eduardo Urbán dice: buen día, joven romano. Gracias, muchas gracias. De aquella juventud de fumador irredento, quizá puedas recordar cuál es el origen del calificativo de carita para los cigarros que suponían se fumaban tabaco de calidad. Si lo comentas, te lo agradeceré, ya que es la tarea que los miembros de la Palomilla nos impusimos para la reunión de mediodía en la Jalisciense, cantina de reuniones cada tercer día para la dominada clásica y degustar la tradicional botana. No, se las llamaba de carita a los Raleigh, porque los Raleigh tenían la figura, la carita, el rostro de Sir Walter Raleigh. Yo no sé por qué a unos cigarros se les pone el nombre de, pero eran los cigarros de carita, que efectivamente cuando no habían llegado todavía los Marlboro y todos los cigarros gringos, pues eran los que, digamos, los que fumaba, lo que te daba estatus, pues, fumar de carita. Y ya después que vinieron los Marlboro y todo esto, pues ya los desbancaron, y entonces se decía un poco de manera peyorativa que los Raleigh, esos cigarros, eso solamente lo fuman los taxistas, ¿sí? Pero pues tampoco tenía razón de ser, nada de eso. Y lo que menos tenía razón de ser, y que es una anécdota que siempre cuento, porque cada vez que viene a cuento lo de los cigarros, que había unos cigarros que se llamaban casinos, muy fuertes, y decían: casinos, el cigarro de los deportistas. Así se anunciaba. Genial. Rosa Isela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, muy buen día a ti y al auditorio. Chuchi, ¿nunca fumaste? No me gusta, fíjate. No, qué bueno. No me gusta. Tuve por ahí una experiencia desde muy pequeña donde lo probé, siendo muy pequeñita. Pero la cuestión es que todos terminan mareados en las primeras veces. Es horrible. ¿Cómo te cuesta trabajo adquirir el vicio? ¿Y cómo te cuesta trabajo dejarlo? Supongo, sí, es un problema. Bueno, nosotros ya tampoco tenemos ese problema desde hace 6 años. Qué bueno, felicidades, de verdad. Tus pulmones deben de estar agradecidos. Sí. No, y ahora es tan molesto oler a alguien que está incluso en la calle. Exacto. Que traen un cigarro en la calle, inmediatamente te dice tú: pero ¿cómo me pude meter tanta porquería? Efectivamente, todavía fuera natural, es puro químico. Ahora, como dicen en la cantina la Jalisciense, ya es otra cosa. No tengo el gusto, pero supongo me imaginaré ahí. ¿Qué nos cuentas? Oye, fíjate que la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es ese organismo público que se dedica a la regulación de cómo se otorga, cómo se maneja el espectro radioeléctrico, realizó la publicación de un informe muy interesante que se llama Apropiación de Contenidos de Radio y Televisión en Audiencia Infantil. Lo publicó la semana pasada, es un informe muy extenso y muy interesante de 200 páginas que me dio la tarea de revisar y me ha gustado muchísimo por lo que he encontrado. Fíjate que no es muy aporta muchísimos datos nuevos, pero muchos también que siguen dando cuenta de que necesitamos alfabetización mediática y seguir promoviéndola. Mira, te cuento. Este estudio se realizó con niños de entre 7 y 12 años. Se entrevistó a los niños, se realizó etnografías, se entrevistó a padres, a sus maestros, y se realizó en 12 estados del país, 12 estados incluyendo Veracruz. En estos 2 estados se concentra el 60% de los niños de todo el país, y Veracruz tiene el 6.5% de la población total. Y bueno, ¿qué dice este informe? Te decía, se hicieron sesiones de grupo, los entrevistaron a profundidad, hicieron una etnografía en sus hogares, y los resultados de esta investigación están sumamente interesantes, porque fíjate, para empezar te voy a dar un dato no muy un poco triste cuando encuentro en el informe que de los 12 estados, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, son los estados donde se encontró que las audiencias, los niños en su papel de audiencias, son principalmente pasivos. Es decir, no suelen realizarse, cuestionar lo que están viendo en la televisión. Se encontraron, entre otros datos, y eso ya hablando a nivel general del estudio, que la televisión se ve después de, es decir, que la van a encender o les permiten encenderla después de la escuela, después de hacer su trabajo, después de realizar su tarea, o también antes de ir a la escuela o ir a dormir, por ejemplo. Fíjate, traigo una tabla, traigo varias tablas, pero una de las que más me llamó la atención es cómo se realiza una dinámica de consumo de los medios de comunicación, en este particularmente la tele. Ahorita voy a abundar de la tele, dame chance la próxima semana, y platicamos lo que viene, la mitad del informe viene sobre radio, que también nos interesa muchísimo. ¿Cuál es la relación? La radio. Nos interesa muchísimo saber cuál es la relación de este medio con los chavos. Bueno, fíjate. La dinámica del consumo de los medios depende del día, si es entre semana o es en fin de semana. Fíjate, se encontraron cosas interesantes. En la mañana, por ejemplo, todos los días entre semana en la mañana, los medios o la tele principalmente se consume para consumo informativo. Checar las noticias tempranito. Y seguimos en la mañana, activan y dinamizan la mañana familiar porque te marcan rituales de costumbre, horarios y pautas de actividad. Es decir, no sé si te paras en la mañana y enciendes quizás algún medio, la radio o la tele, y no sé si dices a tal hora, cuando estén, ya son 7:30 más o menos, me guío cuando Javier Solórzano está dando el informe de las portadas del día, a esa hora ya tengo que estar terminando tal actividad, ¿no? Me estoy apurando. Se te van marcando como relojito, ¿no? Dijera una buena amiga, decía, decía con la radio, ¿no? Decía, es que cuando iba mi papá escuchando la radio y sabíamos que bajando clavijero a tal hora, ya teníamos que estar, si el noticiero estaba en tal sección, es que teníamos que ir bajando clavijero, ¿no? Se te van marcando los horarios. Dice también que por la mañana hay un mínimo de poder de decisión de los hijos, lo cual va a cambiar por la tarde. Es decir, con respecto a lo que van a consumir, son los padres principalmente los que eligen qué escuchar o qué ver. Claro. Entonces, prevalece la decisión, la influencia de los padres, ¿no? Otra cosa también que se encontró, que es que por las mañanas hay una mayor interacción con la radio. Se escuchan más noticias y pocas veces programas de entretenimiento. Claro. Y también menciona por qué es tan ahora con esto de la convergencia, pues ya ves que la televisión la puedes ver en celulares, en una serie de pantallas. Es probable que también los celulares enciendan por lo menos para hacer un chequeo corto y veloz, ¿no? De lo que principalmente cuestiones informativas. Los niños que van por la tarde en la escuela, pues ellos sí tienen permitido ver televisión por la mañana, es lo que se encontró. ¿Y qué pasa por la tarde? Es cuando ya hay más consumo y más permisividad. Los niños ya toman decisiones, ya deciden más qué es lo que van a ver, suelen interactuar con más medios, algunos de ellos son la internet, ¿no? Y es aquí cuando los niños suelen estar más libres, ya no están tan chequeados por los padres, y eso llama mucho la atención, más ahorita te voy a decir por qué. Y los televisores, dice el informe, vuelven a ser ese espacio de distracción para amenizar la hora de la comida, ¿no? Lo que llama también la atención es que suelen sintonizar mucho los canales de televisión abierta y programas como por ahí de las 3 de la tarde son los que son más vistos a la hora de ser consumidos. Y recordamos que, bueno, ahorita no está la señorita Laura ya, pero en su momento era la gran reina de la hora de la comida, pero bueno, ha sido sustituido por otros, ya veremos. ¿Qué otra cosa? Ya en la tarde, ya es cuando los niños están ya consumiendo programas de televisión que son elegidos principalmente por la madre. Y yo agregaría que también son principalmente por la gente que los cuida. Pero no infantiles. No. Ese es el gran problema también, porque hay muy poco, claro, y principalmente... Híjole, sí, es cierto. De una vez le entramos y te digo que sí, principalmente el programa que más visualizan los niños junto con los adultos por la tarde es La Rosa de Guadalupe. Claro, que vuelve a salir. Pues sí, me imagino. Bueno, seguimos comentando, ¿qué pasa por la noche? Bueno, en la noche ya la televisión cataliza momentos familiares. Ya la decisión de qué es lo que se va a ver va en función de lo que le gusta a toda la familia. Y dependiendo también, el consumo es más organizado o más individualizado cuando los padres, dice aquí, se vuelven más permisivos. Entonces, eso no implica que no les dejen a los chavitos decidir si es que llegan a un consenso qué es lo que van a ver. Pero son principalmente los padres los que van a decidir. Hay algo que me llama mucho la atención y es que es el momento... En la noche, cuando llega el padre, por ejemplo, después de trabajar, cuando el consumo se da para satisfacer principalmente a este miembro de la familia, que es el que toma las decisiones, o sea, el jefe de familia, pues, y ahí en ese momento es cuando los niños se juntan con los padres y llega a generarse una conversación, ante una programación, o sea, llega a haber un acercamiento entre el chavo y el adulto, ¿no? Y muchas veces, y más en fines de semana, es cuando este ritual se da para tener ese acercamiento, ¿no? Mm. La diferencia que mañana y tarde, esto se da principalmente en la noche. Bueno, según el informe, ¿qué ven? ¿Qué ven los chavos? 8 de cada 10 niños ven televisión abierta sin compañía. Uh-huh. Televisión abierta. ¿Pero qué pasa cuando es cable? Cuando es cable, los niños, digamos que tienen más menos revisión de sus padres, de aquellos que tienen el cable, obviamente, tienen menos revisión de lo que están viendo, porque se tiene como que esa confianza de que al ser canales de paga con programación para niños, pues suelen tener contenidos más confiables. Pero eso no es cierto. Puede ser que no. Uh-huh. Pero mira, fíjate, cuando es televisión abierta, ¿cuáles son los programas que más ven? Bob Esponja, que es una caricatura, El Chavo en su versión animada, que es muy solicitado, Dragon Ball, iCarly es un programa que siempre sale mencionado cuando platico con los niños sobre su consumo mediático, y las caricaturas en general, y La Rosa de Guadalupe. Bueno, a diferencia de los niños que tienen cable, ellos no mencionan tanto programas, o de acuerdo al estudio no mencionaron tanto programas, sino más bien mencionaron canales. Ven mucho Cartoon Network, Disney y Nickelodeon. Aquí voy a hacer un paréntesis, fíjate, esto no viene en el informe, pero te decía, los padres luego suelen no revisar tanto estos canales, porque dicen, bueno, Disney, ¿no? Programación para niños. Está bien, ya, ni ponen mucha atención, según el informe, cuando están viendo estos canales. Pero lo que pasa, hace unos como 8 años, Disney tuvo una campaña donde hace un llamado a los niños para unirte a una campaña verde, ¿no? Vamos a proteger el ambiente, la ecología, la vida, únete a nuestra campaña. Y fue muy criticado Disney, porque en su sitio web empezaron a hacer el cual era anunciado dentro de la programación del canal, solicitaban a los niños que fueran a inscribirse a la página web para pues ser parte de este gran colectivo que iba a ayudar a salvar y a cuidar el planeta. Y Disney fue criticado porque era muy fácil que los niños entraran y dieran toda la cantidad de datos posibles sobre ellos, su familia y su consumo y sus costumbres y sus, o sea, todos los datos que podían sacarle al niño eran fácilmente tomados por Disney. Obviamente esto lo convertía en una gigantesca base de datos a nivel Latinoamérica, porque se dio en el sitio de Disney Latinoamérica, y fue obviamente una base increíblemente enorme para después, ¿qué poder hacer? Ya sabemos, ya hemos platicado tantas veces del Big Data, probablemente ser vendido. Y otro paréntesis quiero hacer para Nickelodeon, que también hace unos años me gustó mucho una campaña que sacaron donde decía, aparecía un anuncio en Nickelodeon y le decía a los niños, es hora de apagar la tele por una hora y sal a jugar. Vaya, qué bueno, no lo puedo creer. Cosa poco vista en un canal de televisión, ¿no? Que invite a la audiencia a apagar y salir a jugar. Bueno, entonces te decía, hay menos control parental con estos canales. Bueno, Para ir cerrando, algo que me llamó la atención del informe, dice que el adulto busca una complacencia y entretenimiento inmediato, busca información y elementos para comprender y entender el entorno, o sea, principalmente las noticias, así como estar buscando una actualización constante. Sin embargo, el niño busca un entretenimiento sencillo, una diversión prolongada, una asociación con su entorno inmediato, busca risas, busca bromas, busca travesuras y valoran muchísimo la originalidad, lo actual y lo moderno. Esto me llama mucho la atención porque me viene a cuenta otro fenómeno que después hablaremos y abundaremos en él, que es como ha cambiado también el hecho de que ahora con las pantallas también llame mucho la atención para los chavos y los jovencísimos, llamó mucho la atención el fenómeno de los youtubers. Sí. Y que tiene que ver mucho con esto, y abundaremos después con esto de la originalidad que suelen ver en los youtubers. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Cuántos niños ven el 11? Que se supone que es otro tipo de contenido, ¿no? Si bien no menciona un porcentaje, sí menciona que los niños lo identifican como un canal de donde aprenden. Te digo, trae muchísima información, pero me llama la atención eso, que ahora, más que nada porque Canal 11 también ha creado un canal especial para ellos, tiene más reconocimiento de parte de la audiencia infantil, lo cual me parece excelente, puesto que muy pocas televisoras, y más en México, la televisión comercial, no, pues, estamos hablando de televisión única, pública, ¿no? Claro, la televisión comercial, poco. Que es muy poca la producción que tiene para las audiencias infantiles. Uh-huh. Siguen apostando a los niños simplemente como consumidores. Acuérdate que, bueno, ya no tenemos el gran comercial de 3 horas que era Chabelo, con toda la serie de productos que muchas veces eran incluso dañinos para su salud, con toda la comida chatarra que anunciaba. Uh-huh. Pero bueno, se sigue haciendo la invitación, el llamado, la exigencia de que haya contenidos más apropiados. Otra variable podría ser, no sé, porque hablamos de, en el supuesto de que haya una televisión, que es la que comparten todos, ¿no? Y entonces, bueno, el señor en la noche tiene preferencia, la señora y el niño, pues no tiene que ver más que 12 corazones que ve la señora o la Rosa de Guadalupe. Uh-huh. Pero si hay más de una televisión, se supone que ya sí. Claro, es lo que te comentaba. Ya cada quien lo suyo, ¿no? Por la tarde, uh-huh. ¿no? Suele no solamente encenderse la tele, uh-huh. sino también se encienden otras pantallas. Y pues bueno, es por lo a la hora de yo pensé que te referías a otras pantallas como estas. Sí. Tablets, porque también es otra cosa. Claro, celular, tablet, internet. Hay niñas que están pegadas a Netflix también. También. Y eso que ya les quitaron. Efectivamente, déjame después, ese es otro dato que debo de sacar porque también sale mencionado este servicio de streaming. Bueno, es por lo mismo, volvemos a insistir en que tenemos que seguir promoviendo la alfabetización mediática, la alfabetización digital, y pues bueno, queda mucho trabajo, pero es bueno por lo menos que IFETEL presente este tipo de informes muy interesantes. Azora Lessi. Exactamente, nos encontramos en Twitter con Rosa Isela SB y en Anímate a Animar Jalapa. Hicimos un corto, estamos en la parte de la postproducción con un corto para ir al Anímate 2017. Bueno, tenemos todavía muchas cosas para seguir dando la capa. Tú no supiste del consejo de aquí de radio, tú hubieras quedado muy bien. Efectivamente, pero por el momento no pude, no alcancé la convocatoria. Vas a tener mucho trabajo también. Sí, efectivamente. Bueno. Pero me da muchísimo gusto y por eso es que se promuevan, ¿no?, las defensorías de audiencias. Sí, y en este caso, sí. El Consejo Ciudadano que quedó integrado para Radio Universidad, me complace muchísimo ver gente muy comprometida, muy experta también en el tema de la radio, gente que de la cual estoy segura hará un gran papel. Felicidades a Radio B por esta elección. ¿Traes música? Por supuesto. A ver qué trae. Gracias. Y ya con eso nos despedimos, Rosa Isela, Chuchín, Lupita y Carlos. Que la pasen bien, hasta mañana, buenos días. Yo no.